La pregunta tiene que ver con lo que les dije sobre el cerebro y Einstein y Thomas Edison a comienzos del siglo. Si se ha comprobado científicamente que el cerebro humano realmente transmite vibración o frecuencia o energía que se puede medir. La pregunta era, ¿por qué no escuchamos más sobre esto hoy en día con el desarrollo de la investigación y los equipos científicos? Bueno, con el poco tiempo que tenemos, estoy pensando cómo contestar esto porque tenemos muy poco tiempo. Es una pregunta excelente, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, solo para que capten la idea. Los miembros de las sociedades, de la élite, a lo largo de la historia, han creído estar genéticamente programados para hacerlo. Ahora, esto no lo digo yo, no soy yo, eso no es lo que yo creo. Les estoy dando datos históricos. Entonces, desde una perspectiva histórica, a lo largo de la historia, la élite de las sociedades, las clases gobernantes, que se definían hasta hace 200 años principalmente como las familias reales, los reyes y la realeza, los gobernantes de los países en primer lugar y luego la élite de la industria, los que controlaban, la mayoría de la gente no sabe la historia detrás de esto. Era la gente que controlaba los monopolios de las necesidades del mundo. Entonces, básicamente había dos clases gobernantes, y es igual hoy en día, solo que ahora tienen otro nombre. Pero primero estaban los gobernantes de los países, los gobernantes de personas, la realeza. Y en segundo lugar, las personas que controlaban los monopolios de las necesidades del momento. A lo largo de la historia, esos monopolios han cambiado. Durante muchos siglos fue la sal y la gente que controlaba el monopolio de la sal. En la historia de Estados Unidos fueron los ferrocarriles y los bancos, porque necesitabas el banco, necesitabas viajar y usar los ferrocarriles. No había otra alternativa. Entonces, si controlabas esos monopolios, y obviamente hoy en día es el petróleo, esté a 50 o 200 dólares el precio del barril de petróleo, la gente igual maneja y usa casi la misma cantidad de petróleo. Es una necesidad. A lo largo de la historia, la comida siempre ha sido una necesidad. Entonces tienes a la gente que controla el suministro de alimentos. Entonces, esa es la élite. La élite siempre ha creído que estaba genéticamente programada para ser superior, más inteligente, y genéticamente programada para dominar a la inmensa mayoría de las personas que tenían un modelo genético distinto. Los modelos genéticos a los que se referían eran vibraciones. Entonces, a lo largo de la historia ha existido el concepto de que el cerebro realmente emite y transmite una frecuencia de vibración o energía y recibe frecuencias de vibración o energía. Ese concepto es un hecho real, biológico, medible, comprobado científicamente y documentado. No es una fantasía ni misticismo, no es espiritualidad. No estamos diciendo que tienes que creer en base a la fe. Esto se puede medir. Es un hecho que la élite y los miembros de las diversas sociedades alrededor del mundo, en todos los países, quieren mantener en secreto hasta el día de hoy. No la ley de la atracción, sino el hecho de que tu cerebro transmite frecuencias. Eso es lo principal que la élite quiere mantener en secreto a toda costa. Actualmente, al igual que en toda la historia, la mayoría de los gobernantes de los países alrededor del mundo son miembros de sociedades secretas. Como les comenté, el expresidente Bush era un miembro muy conocido de Skull and Bones, la gente que fundó la CIA. Entonces, ¿pueden ver cómo esto se relaciona con la pregunta de ¿a quién escuchar? Primer concepto. Todo lo que existe sobre la Tierra está compuesto de átomos. Todos sabemos eso. Fuimos al colegio, eso lo sabemos. Todo está hecho de átomos. También debes entender que a lo largo de la historia, la ciencia ha creado tecnología o instrumentos que pueden ver partículas cada vez más pequeñas. Cuando descubrieron los átomos, los científicos anunciaron arrogantemente que el átomo era la partícula más pequeña del universo. Y digo con arrogancia porque era lo único que podían ver, Sus instrumentos solo podían ver hasta allí de lejos y hasta allí de cerca, o amplificar hasta tal punto. Entonces, ellos podían ver un átomo, y como era lo único que podían ver, era lo más lejos que podían ver con sus instrumentos, ellos decidieron que el átomo debe de ser la partícula más pequeña del planeta. Más adelante, cuando desarrollaron un nuevo instrumento que podía amplificar aún más, descubrieron que el átomo no es una partícula. El átomo, en realidad, consiste en un electrón que circula alrededor de un núcleo, protones y electrones. Y entonces dijeron, ¡Dios mío! Este electrón es más pequeño que el átomo. Entonces, el electrón es la partícula más pequeña del universo. Nuevamente, con su total arrogancia, en vez de decir lo que debían decir, mira, con el instrumento que tenemos en este momento, la partícula más pequeña que vemos es el electrón. Pero obviamente debe haber algo, probablemente más pequeño, que aún no podemos ver. Eso es lo que deberían de haber dicho. Pero los científicos son arrogantes. Nuevamente, hay este electrón. Y para los que están escuchando en casa, ustedes saben cómo se ve un átomo. Tiene este núcleo en el medio y alrededor circula un electrón. Entonces el electrón es un pedacito de partícula, ¿de acuerdo? Pero aquí está la pregunta. ¿Qué mantiene al electrón en órbita alrededor del núcleo? ¿Qué lo sostiene? La respuesta es energía, o vibración, o frecuencia. Hoy en día, los científicos tienen instrumentos que pueden ver cosas más pequeñas que el electrón. Y ven que el electrón está hecho de vibración. Está lleno de huecos y no es sólido. Que nada es sólido, es vibración. Eso se llama frecuencia, vibración o energía. Nuevamente hoy en día, los científicos aún no pueden entender plenamente cómo una onda de radio que se transmite desde, digamos, un satélite, digamos, desde tu teléfono celular, ¿cómo capta una señal tu celular cuando estás dentro de un ascensor o un edificio? La señal es una frecuencia, es energía, es una vibración, y esa frecuencia no viaja a lo largo de un haz pequeño. Piénsalo. Podrías estar en casi cualquier lugar y recibir la señal. Eso significa que esa frecuencia se propaga por todo el espacio. Si estás en una habitación y caminas por cualquier lugar dentro de la habitación, igual captas la señal. Por lo tanto, la señal no es como una línea. La señal es casi como una cosa gaseosa que se propaga por toda la habitación con una vibración. Para mucha gente es difícil de comprender, pero eso es una frecuencia o vibración. Los científicos no pueden entender cómo una emisora de radio o un satélite o una de esas torres celulares emite una señal y esta viaja a miles de kilómetros y prácticamente se propaga por todo el espacio. Pasa a través de árboles y edificios, de vidrio y de acero y ladrillo y cemento. Si entras a un metro, muchas veces sigue funcionando. ¿No es asombroso? Está en todas partes, como un gas invisible que llena todo y pasa a través de todo. Es casi como magia. Piensas, vaya, nunca había pensado en eso. Es casi como ciencia ficción, pero es real y objetivo, es físico, es la física cuántica. Solo porque no lo puedes ver con tus ojos, no significa que no sea físico. Es parte del universo físico. La energía y la vibración están allí. Simplemente no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, eso es lo primero que deben entender. La vibración existe en todo en este planeta, y todo está hecho de átomos que están hechos de electrones, que están hechos solamente de energía o vibración o frecuencia. Por lo tanto, a fin de cuentas, todas y cada una de las cosas que existen en este planeta son lo mismo. Los científicos lo vienen diciendo desde hace cientos de años, que todo está hecho del mismo material. Todo lo que existe sobre este planeta está hecho de los mismos átomos. Solo cambia la combinación de los átomos. Pero todo, y tú y yo, está hecho de exactamente el mismo material. Átomos. Este escritorio está hecho del mismo material que tú y yo. Átomos. Esta botella de agua está hecha del mismo material, átomos. Estas flores están hechas del mismo material, átomos. Este caviar está hecho del mismo material, átomos. Todo está hecho del mismo material, átomos. Y esos átomos están hechos de exactamente lo mismo, electrones, protones. Y los electrones y protones están hechos de exactamente lo mismo, vibración o frecuencia. Lo único que hace que todo sea diferente, que tenga diferentes colores, formas, tamaños, texturas, etc., y la razón por la que hay oro, plata, metal, hierro, acero, piedra y esta flor, es que hay una cantidad prácticamente ilimitada de vibración. El número es casi infinito. En realidad, es un número finito, pero usaremos infinito porque el número es tan grande que no se podrían dibujar suficientes ceros en la pizarra. El número de combinaciones posibles de frecuencias es prácticamente infinito, porque cuando mezclas una frecuencia con otra, tienes una frecuencia diferente. El cambio puede ser pequeño, pero aún así es diferente. Entonces, el número de combinaciones posibles de frecuencias es infinito. Todo lo que ves está hecho de lo mismo. La única diferencia es que la frecuencia de vibración de todo lo que ves es diferente. Eso hace que esta flor se vea diferente de esta flor. Están hechas de exactamente los mismos átomos, y en este caso, de los mismos materiales. Todo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que la combinación y la relación entre los átomos son diferentes. Por lo tanto, la vibración es diferente, y el resultado de lo que ves en el universo físico es diferente. Entonces, este es el concepto que tienes que captar y entender, y está bien si no lo entiendes físicamente y completamente, pero por lo menos debes entender esto. Todo lo que existe en el planeta está hecho de átomos. Todos estamos de acuerdo en eso, sabemos eso. Es decir, no soy yo el que lo dice. Einstein lo dijo y todos los científicos en el mundo están de acuerdo. Ni siquiera es un consenso, es unánime. Es un hecho científico. Todo está hecho de átomos. No hay nada, no se ha encontrado nada que no esté hecho de átomos. Hasta las piedras en la luna están hechas de los mismos átomos, lo cual sorprendió a los científicos. Es como si no hubiera nada nuevo. Entonces, todo está hecho de átomos. Todos los átomos están hechos de lo mismo. Y los electrones y protones y átomos simplemente están hechos de vibraciones, solo que éstas varían. Las vibraciones varían. Por lo tanto, todo lo que ves está hecho de vibración. O todo lo que ves básicamente es una combinación de diferentes frecuencias. O todo lo que ves no es más que energía. Por lo tanto, todo lo que ves no es nada más que frecuencia. Todo vibra, todo tiene una frecuencia. Todo es simplemente pura energía. Todo lo que hay en el planeta Tierra, podríamos decir que en todo el universo, pero no se van a ir de este planeta mañana, así que hay que ocuparnos solamente de este planeta. Durante el resto de su vida, probablemente van a estar aquí y van a querer que esta experiencia sea mágica y maravillosa y estimulante y dichosa y feliz y exitosa. Entonces, ocupémonos de aquí, no más. ¿Está bien? La gente siempre quiere hablar de otras cosas, y puede ser que quieran saber eso. Pero vivimos acá, así que hay que disfrutarlo y entender cómo hacer que nos funcione, y extremadamente bien. Entonces, todo es vibración, todo es energía, todo es frecuencia. Ese es el primer concepto que deben entender, que todo lo que están viendo con sus ojos es frecuencia y energía. El segundo concepto es que el cerebro es un emisor de frecuencia y un receptor de frecuencia. Ahora, voy a avanzar un paso más con este concepto. Pero tú tienes el poder y la capacidad de crear cualquier frecuencia que quieras con tu cerebro y transmitirla. Lo voy a repetir para asegurarme que lo entiendas. El primer concepto. Todo es una frecuencia o vibración o energía. Todo lo que existe en este planeta, todo está vibrando. Solo imagínalo. Mira alrededor e imagínate que todo lo que ves, este sofá, está vibrando a cierta frecuencia. Esta mesa vibra a otra frecuencia. Esta lámpara vibra a una frecuencia diferente. Cada una de estas flores vibra a una frecuencia diferente. Los chocolates están vibrando a otra frecuencia y cada chocolate en la caja vibra a diferentes frecuencias. Esta pera vibra a otra frecuencia. Las uvas vibran a otra frecuencia. Esta silla vibra a otra frecuencia. Todo lo que ves vibra y a una frecuencia diferente. Es porque todo es energía. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que tu cerebro transmite frecuencias, energía o vibración, cualquiera que sea la palabra que quieras utilizar, y también la recibe. El tercer concepto es que tú tienes la habilidad de usar tu cerebro para crear cualquier frecuencia que quieras y transmitirla. ¿Bien? Ahora alguien se preguntará, ¿cómo hago eso? Espera. Primero me voy a asegurar de que entiendan los conceptos. Tienes la capacidad de elegir la frecuencia de tu cerebro y transmitirla. Además, tienes la capacidad de transmitir esa frecuencia de manera leve, con poco poder o como una explosión poderosa. Porque si tu cerebro es un emisor, tú puedes controlar el volumen o el poder. Puedes subirle la potencia y transmitir un haz tan fuerte y tan poderoso, es asombroso. Tu cerebro transmite frecuencias de manera similar a un satélite que transmite frecuencias, una torre celular que transmite frecuencias o una torre de radio que transmite frecuencias. La diferencia es que los niveles de frecuencia emitidos por tu cerebro son mucho más altos que los emitidos por los teléfonos celulares, emisoras de radio, torres o satélites. Esas frecuencias viajan en línea recta, igual pasan por ladrillos, cemento, etc., y viajan casi instantáneamente. La frecuencia que transmite tu cerebro no viaja en línea recta. Puede viajar a través del planeta hasta el otro lado del planeta. Viaja en todas las direcciones. Y cuando se transmite prácticamente de manera instantánea por todo el planeta. Y solamente vamos a hablar del planeta Tierra ahora. Y a diferencia de una emisora de radio, donde la señal se hace más débil mientras más lejos estés de la torre, la frecuencia que emite tu cerebro tiene la misma potencia a un pie de ti o a 3.000 millas al otro lado del mundo. Es exactamente la misma potencia. Y nuevamente, las pruebas son muy claras. Tu cerebro está hecho de átomos y tu cuerpo entero está hecho de átomos, lo que significa que tu cuerpo entero no es más que una frecuencia, es una vibración. Cada órgano vibra a una frecuencia diferente. Es una combinación de frecuencias que emiten una frecuencia colectiva. ¿Tiene sentido? Entonces, tu cerebro emite una frecuencia. Tú puedes decidir qué frecuencia quieres emitir. Esa frecuencia es distinta a las frecuencias de radio, porque es más potente y puede viajar a más lugares más rápidamente. Se propaga por todos lados y nada puede bloquearla. Entonces, cuando tu cerebro emite una frecuencia, no hay nada que la pueda bloquear. El inventor Thomas Edison estudió esto, y nuevamente, él dijo claramente que el cerebro transmite frecuencias que son recibidas por otros cerebros y tienen efectos sobre la materia física. Thomas Edison, él no era ningún idiota. Él fue el mejor inventor de todos los tiempos, un supergenio. Albert Einstein dijo lo mismo, que el cerebro transmite frecuencias y que esas frecuencias son, no tal vez, sino que son captadas por otros cerebros. Y las frecuencias tienen, no quizás, sino que tienen efectos sobre la materia física. Entonces, cuando emites una frecuencia, esta afecta la materia física. ¿Hay pruebas científicas que lo demuestren? Sí. Se han realizado miles de proyectos de investigación alrededor del mundo. Se habló del más conocido en Occidente en la película What the Blip Do We Know, llamada ¿Y tú qué sabes? En español. Si no han visto ese DVD, What the Blip Do We Know, lo deberían ver. Allí presentan las pruebas físicas. Yo no les voy a hablar de toda la investigación científica en este momento. Pero el hecho es que hay miles de experimentos científicos que miden la vibración de la materia, sea un pedazo de granito o de acero, un diamante, una flor, una botella de agua, una copa de vino, un libro, cualquier cosa. Todas las han medido con instrumentos científicos que demuestran que cada cosa tiene una vibración distinta y que esas vibraciones son constantes, siempre están allí. Entonces, si estás viendo un pedazo de oro, la vibración siempre es la misma, es constante, a menos que algo la afecte. Si tomas un pedazo de oro y lo irradias con rayos X, que también son frecuencias, no los puedes ver, piensen en esto, un imán. ¿Un imán tiene frecuencia alrededor? Sí, se llama un campo magnético. La ciencia no lo puede ver hasta hace poco. Si usas los instrumentos más poderosos y ves los polos norte y sur de un campo magnético, son diferentes. Sabemos eso porque afectan las cosas de forma distinta. Pero no hay ninguna diferencia en los átomos. La estructura atómica es la misma. Ahora, la única diferencia es que las frecuencias son distintas. Entonces, es una frecuencia que ya ha sido determinada. Durante años, los científicos decían que no podían determinar que había alguna diferencia. No, los átomos son los mismos, el polo norte y el polo sur, pero la frecuencia de esos átomos, aunque se vean iguales con un microscopio, la frecuencia o la vibración es diferente. Eso es lo que han descubierto. Los científicos han tomado la materia física y han medido la frecuencia del oro, por ejemplo. Pero cuando lo irradian con rayos X o rayos gamma o incluso con ondas de radio, la vibración cambia. ¿Está bien? Entonces, tenemos la materia física. Un pedazo de oro o plata o una piedra, esta tiene una vibración constante. Los científicos lo miran todos los días y tiene la misma vibración. Hasta que un día le lanzan una onda de radio y la vibración cambia ligeramente. Le lanzan rayos X y la vibración cambia ligeramente. Por lo tanto, su vibración puede cambiar por efecto de una fuente externa. Aquí están las pruebas científicas. Se analizó la vibración de diversos materiales como el oro, la plata, el hierro, plantas, un libro y muchas cosas más. Y nuevamente, sus vibraciones eran constantes. Entonces, un humano miraba el oro y emitía una vibración. Les voy a enseñar cómo se hace esto. Usaban sus cerebros para emitir una vibración, porque el cerebro es un emisor o una vibración. ¿Saben qué le pasaba al oro? Físicamente se veía exactamente igual, pero al analizarlo, al igual que al lanzarle rayos X, ondas de radio o rayos gamma, la vibración de la barra de oro cambiaba. Lo mismo ocurría con el vaso de agua, lo mismo con el durazno, el pedazo de fruta y el libro. Einstein y Edison tenían razón. El cerebro transmite frecuencias, es emisor y receptor de frecuencias. Y esas frecuencias las captan otros cerebros. Y esas frecuencias afectan la materia física. Otro gran estudio que sale en el DVD, What the Blip Do We Know, fue analizar el agua. Y en vez de medir su frecuencia, el agua se congelaba y cortaba para ver la cristalización del agua. Y esa siempre era constante hasta que una persona emitía una vibración hacia el agua con su cerebro. La vibración podía ser de amor, y eso afectaba la estructura del agua como un efecto de vibración. Enviaban odio, y eso también afectaba la estructura del agua. El hecho es que hay muchas pruebas físicas, pruebas científicas que demuestran, sin duda, que el cerebro transmite frecuencias, y esas frecuencias afectan la materia física. ¿Está bien? Entonces, nuestros conceptos básicos. Todo sobre la Tierra está hecho de átomos, y todos los átomos están hechos de electrones y protones. Y todos los electrones y protones están hechos de vibración, frecuencias o energía. Tú escoge la palabra. Por lo tanto, todo sobre la Tierra, incluyéndonos a ti y a mí, está hecho de lo mismo. No somos nada más que energía, solo que vibramos a diferentes frecuencias. Lo interesante es que mientras más diluido sea este remedio, es más potente. Esa es la ley de la atracción. Entonces todo lo que existe en el universo y cada vibración, cada cosa que vibra, en realidad está emitiendo al universo una atracción magnética de vibraciones similares. Entonces, si se pueden imaginar, en esta habitación, todo lo que ven físicamente está vibrando, y todo emite una vibración que busca atraer, como un imán, atrayendo hacia sí mismo vibraciones similares. A diferencia de esta flor, nosotros tenemos una habilidad única. Esta flor está emitiendo una vibración, pero tú y yo tenemos la habilidad de usar nuestro cerebro, nuestra mente, para transmitir cualquier frecuencia que queramos. Y cualquier frecuencia que transmitamos con nuestro cerebro se atrae hacia nosotros. Cualquier frecuencia que emitas se atrae hacia ti. Esa es la ley de la atracción. Ahora alguien va a decir, ¡ah, yo puedo empezar a usar esto! Bueno, déjenme que les diga las buenas y las malas noticias. Las malas noticias son que han estado haciendo esto desde el momento en que nacieron. Solo que ahora saben cómo usarlo, van a saber cómo usarlo. Pero el hecho es que están transmitiendo frecuencias con su cerebro. Están transmitiendo frecuencias con su cerebro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su cerebro transmite frecuencias. Y todo lo que existe en su vida es producto de lo que han transmitido con su cerebro. Ha sido atraído hacia su existencia, hacia su experiencia y su vida, debido a lo que ya han estado transmitiendo. Ahora, hay un par de advertencias. Dos elementos de la transmisión de frecuencias. Cualquier frecuencia que transmitas se atrae hacia ti. Sin embargo, si llega a ti o no, o la velocidad a la que llega a tu vida o no, depende de un par de factores. Los primeros dos son, ¿cuál es la intensidad o el poder de tu frecuencia de transmisión? Estás transmitiendo una frecuencia, pero la pregunta es, ¿a qué intensidad transmites esa frecuencia? ¿Y con cuánta potencia transmites esa frecuencia? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuán seguido estás transmitiendo esa frecuencia? Entonces, la primera parte de atraer cosas hacia tu vida como un imán y crear cosas es transmitir la frecuencia de lo que quieres. Se debe transmitir con intensidad y potencia, y se debe transmitir casi constantemente. Mientras más potente y más alta la intensidad de la transmisión de la frecuencia de lo que quieres, y mientras más tiempo se transmita de manera constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, día tras día, eso determinará la velocidad con la que llegará a tu vida lo que estás pidiendo.